Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y es un honor para mí que esté nuevamente despertando con nosotros en esta fría, fresca mañana del 27 de enero del 2012 en Amanecer Informativo. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chilone Hernández. Hola, Chilone, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Bueno, pues ya hoy viernes iniciar lo que es el fin de semana, pero antes vamos con la información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto que sí, tenemos mucha información preparada para ustedes y bueno, pues qué mejor que Amanecer Informativo, Amanecer Informado. Platicamos con Gustavo Lugo Espinosa, quien es el director del CONADE, y comenta que se reunió con alcaldes de diferentes municipios de la entidad, esto para programar y oficializar los proyectos que habrán de dar certidumbre y seguridad a los deportistas de todo el estado. Escuchemos al director del CONADE. El lunes en la CONADE con los directivos de la Comisión Nacional del Deporte estuvieron de 12 presidentes municipales, asistieron 11 y un representante en su carácter de subdirector de obras públicas, el de Gómez Palacio, quien se lleva nada más la cantidad de 35 millones de pesos para infraestructura deportiva. Estos recursos fueron gestionados por el gobernador del estado ante la Cámara de Diputados. Y bueno, Durango, que se lleva 16, los demás municipios como Gómez Palacio, como Lerdo, Santiago, Lerdo, se llevan alrededor de 4 millones, 5 millones de pesos. El Salto Pueblo Nuevo, Nuevo Ideal, Canelas también y Vicente Guerrero. Entonces, aquí lo importante de esto es que los requisitos que pide sobre todo la CONADE es que se presente el proyecto técnico, un proyecto que ya tenga costos sobre lo que se va a hacer, pero también hay una indicación directa de la CONADE de que los recursos se tienen que aplicar única y especialmente para el proyecto que pusieron. Si no lo hacen así, entonces habrá sanciones y habrá problemas con algunos presidentes municipales que no lo hagan. Si un presidente municipal metió presupuesto o un proyecto para una unidad deportiva y lo desvía para otro, entonces tendrá problemas jurídicos, tendrá problemas con sanciones, y eso es prácticamente. Entonces, tenemos 10 días, prácticamente 8 o 7 días ya para entregar lo que son los proyectos, los presupuestos que nos puedan nosotros avalar y que la CONADE, por supuesto, tenga bien autorizar la obra. Hay un comité que es el que avala, es el que decide. Nosotros el próximo lunes o martes estaremos entregando un proyecto que nos pidió el gobernador, que lo está analizando Obras Públicas del Estado, como es la remodelación del auditorio del pueblo, del gimnasio, y estamos ya viendo costos. El 50% corre a cargo de, obviamente, de la CONADE, y el otro 50% puede ser entre el municipio, puede ser entre el gobierno del Estado, o si hay algunas gentes caricativas, como los empresarios que quieran meterle, con mucho gusto nosotros vamos a aceptar que nos ayuden a poder rehabilitar el presupuesto, como lo dijo el gobernador, rehabilitarlo y recuperar algunos espacios que están perdidos en el auditorio del pueblo. Aquí tan solo lo que es la obra de recuperación, la obra civil, sin contemplar que al interior del auditorio del gimnasio las butacas tienen 52 años, habría que renovar las butacas, y vamos a presupuestar todo eso de aquí al martes. En otra información, el delegado del IMSS, Rogelio Alonso Vizcarra, bueno, señala que en Durango está abatiendo el 85% de lo que es la influenza y que hay un suficiente abasto de medicamentos. Además de mencionar que se abrirán nuevas unidades médicas en diferentes municipios de la entidad. Mire, respecto a la influenza, lo que les podemos informar como Seguro Social es que tanto el medicamento como la vacuna la tiene completa el Seguro Social, y desde el año pasado empezamos toda una campaña de vacunación y ahorita el estado ya está a un 85% de la vacuna, de tal manera que no hay pendiente en ese sentido. Pero respecto a los casos de influenza, el único que puede dar declaraciones oficiales es la Secretaría de Salud, porque es el organismo rector de la salud en el estado, y él tiene los del IMSS, los del ISSSTE y la propia secretaría, de tal manera que números solo los tienen ellos en este sentido. Realmente en todo el estado siempre hay casos sospechosos. Ante un caso sospechoso siempre se le da el medicamento, el antiviral que se requiere, pero todos los casos que pueda haber, solo la Secretaría de Salud se los podrá informar. Sí, tanto las tres instituciones de salud desde el año pasado y desde la contingencia que hubo hace 2 años, tienen lo suficiente para poder atender a la población. De hecho, tenemos distribuido en regiones, a cada quien nos toca determinados municipios, y el avance de tanto de la vacuna de la influenza estacional, que se está trabajando desde el año pasado, tenemos casi cubierta ya la población del estado, de tal manera que no hay ningún pendiente respecto a esto. Trabajando y con muy buenas nuevas para Durango, porque realmente en esta última administración de Seguro Social que se vence ya este año, a 6 años, tenemos más de 40 obras nuevas en el IMSS Durango. El ISSSTE tiene otro tanto, y no se diga la Secretaría de Salud, que hoy tiene 16 hospitales, a diferencia de hace 6 años. De tal manera que ha sido un sexenio exitoso, pero vienen más obras. Al IMSS le han autorizado 3 más, son 3 unidades de IMSS oportunidades, que es para duranguenses que no tienen seguro social. Y la próxima semana inauguramos ya la primera unidad aquí en Santiago Vallacora con una inversión de 6 millones de pesos. La siguiente semana inauguramos una unidad nueva más en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, con una inversión de 4 millones de pesos. La siguiente semana inauguraremos una más en Cuauhtémoc, Cuencamé, Durango, con un concepto igual para toda esta gente que no tenía esa seguridad social. Y la siguiente semana una más en el casco San Pedro del Gallo. Con esto tendremos 6 unidades nuevas, más 3 autorizadas para el 2012. Bien, ¿qué población se va a atender en con estas nuevas unidades? Son puras poblaciones que no tienen seguro social ni ISSSTE, y que el gobierno federal apoya a los duranguenses para que pueda tener la cobertura universal de salud, que ya está declarada en Durango, y que las 3 instituciones tenemos ya unidades estratégicas para ello. Les aviso también que en cuestión de 1.5 meses haremos un cambio de la unidad que está en Tierra Blanca del Seguro Social, que es la más pequeña y más deteriorada. Se ha construido nueva aquí por la salida a la feria, y en breve les invitaremos a dar un recorrido porque será la unidad más grande y más bonita que tenga el IMSS aquí en la ciudad. Bien, mire, en otra información dice que falta voluntad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, esto para poder signar los convenios y llevar el alumbrado público de calidad y de lámparas de LED que, bueno, pues ya han tanto anunciado nuestras autoridades. Es lo que comenta la regidora María Trinidad Cardiel. Que va a estar al tanto de estos trabajos, y estamos ahí, pues algo atrasados en cuanto a la instalación de las luminarias. El crédito que se otorgó está ahí detenido por esta situación. Ahora, bueno, se pidió una prórroga, al parecer de 2 meses, pero vemos que ya está por cumplirse. Pues a la Comisión Federal de Electricidad, que ya por favor nombre a esa persona, y que los ciudadanos de duranguenses tengan ya su iluminación nueva. ¿Hay falta de de la CFE? No, yo creo que no. Bueno, nosotros queremos creer, porque viene un proceso electoral y no queremos estar de mal pensado de que esto se vaya a utilizar en esos momentos. Yo creo que es como preventivo, ¿no? Yo creo que ahorita todavía no podemos hablar de eso. Yo creo que esto se verá reflejado en cuanto se instalen las luminarias. Ese es el propósito. El nombramiento de la persona de la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo hemos venido reiterando en diferentes ocasiones, es una persona que debe de estar ahí por parte de la comisión, es un requisito, pero no se ha nombrado a la persona. No se ha podido firmar el convenio. No se ha podido firmar por esta situación. ¿Por es lo único que falta? Bueno, nosotros lo que decimos es que no queremos estar de mal pensados, ¿verdad? Pero que sea con miras ya al proceso electoral. Yo creo que la comisión ya debe de nombrar al representante. Carmen de la Parra comenta que se reunieron varias dependencias municipales, esto para conocer la normatividad que regula los talleres mecánicos. Con la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Salud Municipal y la Dirección de Desarrollo Económico, con los talleres automotrices. Esta reunión fue muy importante porque, gracias a Dios, es una reunión donde se vio que los talleres están trabajando muy bien, primeramente con los residuos sólidos. Hay una compañía externa que recoge alrededor de 30 mil litros de aceite en los talleres, donde la lleva a otro lado a transformarse en otra cosa. Estos 30 mil litros ya no se van al drenaje. Son alrededor de 360 mil litros anuales de aceite que ya no se van también a los quemadores anuales, que ya no se van a los quemadores de los obradores. También están trabajando con la Dirección de Protección Civil en la capacitación. Esto es muy importante porque ya tienen la prevención en sus talleres de cualquier siniestro, que aparte están ya cuidando su patrimonio los talleres. En cuanto a la Dirección de Desarrollo Económico, están teniendo unos créditos pymes de 3 mil a 30 mil pesos anuales, donde ya estos talleres pueden comprar una máquina, algún un instrumento que necesiten para su taller. Yo felicito a la Asociación de Talleres Automotrices, están trabajando muy bien en cuanto a estos tres aspectos. Créditos pymes ya se han, desde 2011 ya se prestaron algunas personas de este gremio y les fue muy útil para mejorar sus talleres. Estos talleres, aparte de que están asociados a nivel local, ya también tienen a nivel nacional su asociación, donde también ayuda a que den más calidad en sus servicios. Bien, mire, también la directora de Turismo Municipal comenta que se está dando impulso y desarrollo a lo que estamos escuchando últimamente, como es la Casa de la Plata. Esto que tiene que ver con convertir a Durango en un centro platero, ya que, bueno, pues nuestra entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción minera y en producción de plata. Así que, bueno, pues ya se trata de darle valor agregado a este tipo de servicios y empezar a hacer productos con precisamente con la plata, pero no nada más a eso, sino también darle impulso a el desarrollo de la madera, al desarrollo de la industria textil, entre otros. Escuchemos a la directora de Turismo Municipal. Ahorita principalmente el motivo por el que estamos aquí en la comisión es para darle seguimiento a razón de que se vino Casa de la Plata. Es muy importante mencionar que la intención del presidente municipal es apoyar a los artistas duranguenses a que estos se puedan desarrollar y pues bueno, dentro de esto está Casa de la Plata. Casa de la Plata, para que pueda funcionar como un organismo descentralizado inclusive, pues tiene que ser modificado el reglamento de nuestra dirección para que la podamos apoyar a través de nuestra dirección de turismo, como también se pueda desarrollar un apoyo generado también por cultura, por desarrollo económico, que también se pueda generar el apoyo a través de inclusive la sociedad y otros organismos para que no nada más sea Casa de la Plata, sino que también todos los artesanos tengan la misma posibilidad y nosotros como dirección de o cualquier dirección pueda funcionar como un facilitador y no como un operador de actividades y de desarrollo. Y así es, bueno, se genera a través de todo el desarrollo de la minería en cuestión del estado. Y bueno, pues por supuesto en Durango se han generado más artistas que pueden desarrollar la joyería y que pueden desempeñar también un desarrollo económico y que se puede fundamentar y crecer esta forma de trabajo para que se pueda desarrollar a través de ellos y a través de otros minerales también de nuestra capital. La Plata ha funcionado como un principal fundador de alumnos para que puedan generarse otras escuelas, otros talleres. Ahorita llevamos alrededor de 10 talleres que se han ido creciendo a través de Casa de la Plata con alumnos que han salido ahí y ahora pues ahora son maestros también y que a través de ellos también se genera el desarrollo económico para que puedan tener un ingreso adicional. Pero bueno, la idea es que pueda crecer Casa de la Plata, el proyecto, y que también pueda crecer la idea de que no sea nada más un mineral, sino que también se genere a través de la madera, se genere a través de todos los artistas y todos los la artesanía que se maneja dentro de nuestra capital, y que nosotros funcionemos como dirección, como un promotor de todas las actividades que se desarrollan en nuestra capital. El regidor Alejandro Bardán Ruelas señala que se autorizó la expo para que se instale unos días en nuestra capital y esto, bueno, dar espacio a los comerciantes locales en un 40% del total. Por supuesto, fue una cuestión de intereses entre ellos mismos, que son comerciantes, que a final de cuentas, yo lo he repetido, los comerciantes que vienen son los mismos, nada más pues estaban peleando ahora sí que la titularidad de la organización, la persona que la comisión definió hacerle y otorgarle el permiso, pues cumplió con los requisitos. La otra parte cumplió también. La única diferencia es que nosotros en el nuevo reglamento, recuerden que les exigimos el 40% de los, del total de los comerciantes sean de aquí de Durango. Y bueno, pues fue la persona que nos ofreció la papelería de los comerciantes de aquí de Durango. La otra parte platicamos con ella, con esta persona, y bueno, quedó todo derimido, quedó todo, llegó todo a un buen fin. El 27, no, hoy o mañana, creo que mañana, a partir de hoy o mañana, no recuerdo bien, ya se están instalando hasta el día 2 de febrero, en donde se les termina ese permiso. Dos al año, ¿verdad? Dos al año, con una tercera en opción. Ahorita en la Comisión de Desarrollo Económico nos estaba solicitando el director de Fomento Económico, el ingeniero Francisco Quiñones, pues una oportunidad de realizar una expo con puros comerciantes de Durango, de productos duranguenses. Entonces se nos hace una idea muy acertada, una idea muy buena para que los productores duranguenses 100%, ahora sí que aquí no habría ninguna persona de fuera, todo sería producto 100% duranguense. Vamos a trabajar en eso, nos vamos a poner en contacto con las diferentes cámaras para plantearles y hacer una gran expo de productos y de comerciantes 100% duranguenses. Señor, la cuestión de los tianguis, ¿cómo vamos en ese sentido? En el tema de los tianguis estamos nosotros ahorita trabajando con un tianguis piloto en donde queremos presentarle a la sociedad cómo va a determinar, cómo va a ser ese tianguis que queremos que sean los demás. Estamos ahorita definiendo y en pláticas con los comerciantes de los mismos tianguis, definir cuál va a ser el primer tianguis que vamos a transformar, porque es transformarlos desde un inicio, es reacomodarlos en esa misma zona donde están, es estarles cambiando la fisionomía desde la estructura en donde expenden sus productos, desde ponerles un puesto adecuado, un puesto que tenga cómodo y que ofrezca otra visión a los tianguistas, es ofrecerles un servicio de baños a las mismas personas que están ahí. Entonces, es una rehabilitación integral de los tianguis, el cual el ayuntamiento aspira a que los 40 tianguis en el municipio de Durango, a través de, esperemos de aquí a que termine la administración, en conjunto con el gobierno municipal y en conjunto con los mismos tianguistas, hagamos una mezcla de recursos para poder estar transformando estos tianguis, que tengan otra vista, que no sea el tianguis desorganizado, que no sea el tianguis desordenado, que a veces vemos que tienen sus productos en el suelo y que son temas de insalubridad. Ahí vamos nosotros a proponerles que sea todo uniforme como nos marca en el nuevo reglamento. Bien, ¿esto es darles legalidad a estos que están de manera ilegal? No es tanto darles legalidad, es reconocer una actividad que existe. Yo creo que al momento que uno reconoce, son familias completas que hacen una forma honesta de vivir, que realizan un gran esfuerzo para mantener a sus familias. Yo creo que el ayuntamiento debemos primero reconocer que existía esta actividad. Sería quitarnos una venda de los ojos, que estaríamos engañándonos nosotros mismos si no hacíamos algo al respecto. Primero es reconocer que existen, número dos, organizarlos para que esta actividad, al igual que pasa en toda la República Mexicana y al igual que existe en muchas partes del mundo, pueda realizarse aquí en Durango de una forma ordenada, de una forma organizada, de tal forma que les demos a estas familias la oportunidad de que puedan mantener a sus familias. Bien, y mire, Rosa María Triana, quien es presidenta de la Comisión de Educación, nos comenta que se habrán de seguir instalando cámaras de seguridad. Ya ve que usted, a últimas fechas, las escuelas de diferentes grados, como son primarias y secundarias, pues han dado la nota, han sido víctimas de la delincuencia, han sido dañadas, afectadas en sus bienes inmuebles y también en su mobiliario, les ha sido robado y a últimas fechas, pues bueno, lamentablemente un asalto a mano armada en una de las instituciones educativas. ¿Qué se está haciendo por parte de los regidores? Escuchemos. Nosotros aquí vamos, el municipio va a continuar con dos programas para la seguridad, que en este caso son las bardas perimetrales y lo que es el CIBE. Aquí ustedes se han dado cuenta que ha habido algunas situaciones, pues, de robos, ¿verdad?, en las escuelas, que ha habido algunas agresiones a maestros, y precisamente se identificaron por el programa de las cámaras. Entonces, hemos estado en contacto directo con el director de seguridad y él, creo que ha tenido ya más atención respecto a las cámaras, y bueno, pues aquí está dando buenos resultados. Por lo tanto, vamos a tener que continuar con este programa, incluso se va a ampliar para más escuelas. Sí, no, bueno, aquí a quien lo solicite definitivamente, porque realmente no, el municipio no puede entrar a cualquier escuela y llevarles, ¿verdad? Yo creo que aquí los directivos de cada institución educativa son los que tendrán que acudir a la dirección, en este caso de seguridad pública, y bueno, aquí tendrán que solicitarlo. Y lo que sí es que ahora sí ya se les está pidiendo, ¿verdad?, que haya una persona que se encargue de estas cámaras para que estén en contacto directo con seguridad pública. Anteriormente no se tenía por aquí esa persona y era la falla que se estaba teniendo, pero ahorita ya se les está pidiendo a los directores que sí exista una persona para que estén en comunicación directa. Francisco Gutiérrez, quien es el director del Sistema Duranguense Apertura Rápida de Empresas, menciona que al mes 120 empresas se abren con apoyos del municipio y además, bueno, comenta los apoyos a diferentes sectores de la economía municipal. Bueno, de empleos son 600 que generamos en el municipio que se registran y nos dicen, son 600 empleos, que no significa que estén dados de alta en el Seguro Social, porque es nada más una estadística que llevamos en el SDARE. Entonces, eso es lo que nos registran. Y de empresas son 120 al mes, aproximadamente promedio. Entonces, si usted multiplica esas, estamos como meta 2,000 en este año, es la meta que tenemos. El 93-95% son del giro comercial, un 2% del industrial y el 3% de servicios. Nosotros tenemos que apoyar al sector mueblero porque, como le comenté, tenemos que ir una estrategia ahora del fomento del empleo por sectores. Los sectores son los que saben cuáles son sus necesidades. El gobierno tiene que inventar qué necesita el empresario. El empresario sabe perfectamente lo que necesita y nosotros vamos a ser solidarios y subsidiarios con ellos. Entonces, nosotros con el sector mueblero tenemos que apoyarlos, uno, con capacitación, dos, con diseño industrial. Por eso en el CEMIT estamos viendo un detalle del diseño industrial. El mueble en Durango, para que tenga éxito, necesita tener que tener buen diseño. Y nosotros les tenemos que ayudar a contratar a los mejores diseñadores, no de México, sino del mundo. Sabemos que los muebleros tienen contactado en Italia, en algunos lugares allá, gente que sabe del diseño del mueble, y hasta allá tenemos que buscar la manera de que vengan a capacitarlos para apoyarlos en ese sector. En el 2011 tenemos cerca de 2,000 empresas. Ya está. 2,000 que se registraron en el gobierno municipal. Hay empresas que todavía no se registran. Y ese dato pues lo tiene más preciso el Seguro Social. Estamos cerca de las 120. Del comercio del pequeño detallista, que las conocemos como misceláneas. Porque realmente es un comercio que demeritaría para mí ese término. Pues es que desleal, ¿no? Porque están dadas de alta formalmente y están con la legalidad. Pero ¿cómo competir, ¿no? O sea, ¿cómo competir? Bueno, para eso el gobierno, su proyecto es ser solidario y subsidiario con esas misceláneas que realmente necesitan apoyo. Si no, ellos no pueden proveerse de esa capacitación, el gobierno entrará en ese sentido. Si ellos no tienen un punto de venta, tenemos que ayudarles a que compren ese punto de venta. Entonces, en ese sentido va nuestro proyecto, apoyar a esas misceláneas y fomentar las pymes que son netamente duranguenses. ¿Y qué se va a hacer concretamente en estas 100? El proyecto de nosotros para el comercio detallista es tratar de que estas empresas recuperen la competitividad y no puedan pues morir realmente. Tenemos un récord de una estadística que son más de 2,000 tienditas en la localidad. Nosotros queremos empezar con un proyecto de 100 tiendas y donde tengamos un apoyo en cuatro ejes principales. Primero, darles competitividad a través de la capacitación. Dotarles de una capacitación de 80 horas a estas 100 misceláneas, en donde ellos entiendan qué es la contabilidad básica, qué es la administración, ¿sí? Que dejen las costumbres tradicionales de administrar una tienda, y esto les pueda dar más competencia. Segundo, tenemos que buscar a través de la Secretaría de Economía un apoyo para dotarlos de un punto de venta, que sea un software administrativo y una computadora con un lector de barras, para que eso a ellos les provoque una mayor competencia y una mayor rapidez y servicio con sus clientes. Tercero, tenemos que ayudarlos a dotarlos de una imagen de mercadotecnia hacia el interior y hacia el exterior. Al interior, que tengan anaqueles adecuados para mantener sus mercancías vigentes, que puedan al exterior también darles una imagen en donde ellos podamos identificarlos, los de Durango, que son empresas 100% duranguenses, y solidarizarnos con el comercio que se está haciendo aquí en la localidad. Y cuarto, tenemos que también crear una tipo comité entre ellos para que, aliados con los mercados de abasto locales, ¿sí?, que identificamos el Francisco Villa y el que está en el Domingo Arrieta, esos dos grupos de comerciantes de abastos los puedan adoptar de ellos de mercancías, de abarrotes y de verduras y lo que va necesitando a precios de mayoreo, que hagan compras en común, ¿sí?, y de esa manera ellos sean más competitivos y ofrezcan un mejor precio a los consumidores finales. Bien, y el día de ayer hubo una manifestación afuera de las instalaciones de la CEDESOL, aquí del gobierno federal, la representación de la CEDESOL federal. Fue el regidor Alejandro Arellano quien movilizó, junto con una de las organizaciones sociales, a alrededor de 300 a 400 personas de la tercera edad. Esto porque no les han dado solución ni respuesta a los apoyos que tanto anuncian del 70 y más. Escuchemos la exposición de motivos de Alejandro Arellano. No, como ustedes saben, el gobierno federal en días pasados anunció la ampliación de un programa de 70 y más para adultos mayores, ¿verdad? Entonces, en este caso, el día de hoy estuvimos, como saben, con un grupo importante de gente de la tercera edad de aquí de la zona urbana, ¿verdad?, para que pues fueran enlistados. Desgraciadamente, nosotros nos adelantamos porque, bueno, hay que comentarlo, que en estos tiempos políticos se decía que iban a andar por colonias, pero bueno, había información de que ya por algunas colonias habían ido, pero no se encuestaba a toda la gente que en realidad tenía esta edad de 70 y más. Por lo tanto, se acordó, ¿verdad?, traer una comisión de gente de 70 y más, y bueno, se logró porque, si ustedes se dan cuenta, ya están encuestando, se están enlistando la gente que tenga o que traiga su papelería completa. Pues yo digo que a lo mejor sí, porque teníamos información que andaban por ahí encuestando, pero y la información que nos daban era que llegaban a una colonia, recorrían una cuadra o dos, pues si listaban a tres a cuatro, pues no, en una colonia no hay tres o cuatro gente de la tercera edad. Nosotros por eso pensábamos que a lo mejor decíamos no, que no se fuera a politizar esta gente. Nosotros hicimos una convocatoria abierta a toda la gente que tuviera problemas o que no tuviera el apoyo de la tercera edad, y aquí está la respuesta, ¿verdad? Aquí no se trata de politizar. Aquí no se trata de llevar agua al molino de nadie, sino se trata de que la gente de la tercera edad pues tenga el apoyo de 500, de 70 y más. Y escuchemos a Fidel Trejo López, quien es el coordinador del programa 70 y de la CEDESOL Federal, quien da respuesta de los señalamientos al líder popular y regidor. Bien, bueno, pues parece ser que tenemos un problema aquí con el audio. Vamos a tratar de arreglarlo. ¿Ya se escucha? Ok, vamos. Precisamente para evitar. Bueno, ahorita nosotros estamos en un proceso de incorporación de adultos mayores en localidades de más de 30,000 habitantes. No entiendo por qué la movilización así de la gente, porque nosotros vamos a atenderla a toda la gente, pero en forma coordinada, en forma calendarizada, ¿va? Aquí tenemos un calendario, cada día le toca a una colonia o un grupo de colonias distinto, precisamente para evitar aglomeraciones, para evitar filas, para evitar esperas. La gente beneficiaria tiene un turno, tiene una hora en la cual se debe de presentar y ahí se le da la atención debida. No es necesario hacer este tipo de movilizaciones, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno, somos ajenos a lo que otras organizaciones o situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a darles una atención como lo merece el adulto mayor. No es la forma de hacer el trabajo, obviamente. Nosotros, para evitar que ellos den su vuelta de oquis, vamos a atenderlos, a darles la información, a decirles cómo va a ser el procedimiento de incorporación y explicarles. No es el que llegue primero, no es el que se inscriba antes, no es la forma de incorporar la que se pretende. Esto, que les repito, es por colonias. Hay gente que no le tocaba venir ahora y sin embargo aquí las hicieron venir. No se solo los hizo venir, eso también hay que aclararlo. Ellos vienen, digamos, a motu propio o con indicaciones de sus líderes. Tenemos noticias de radioescuchas de nosotros que han venido a solicitar información y las personas que atienden aquí, ellos tienen un RAS para descalificar o calificar quién sí está dentro de ese programa y quién no. Sí, las personas que ya tienen una pensión o una jubilación por parte del IMSS, del ISSSTE o de Pemex, pues ellos lógicamente no se les va a poder atender, no porque no queramos, ¿verdad?, sino porque hay que darle oportunidad a las personas que de plano no reciben ningún tipo de beneficio. ¿Qué pasa? Creo que lo rompe porque no es la forma de hacer la incorporación. Nosotros no estamos citando a que la gente venga en forma descoordinada como ahorita. Al contrario, lo que pedimos es que cada gente esté pendiente en sus colonias. Nosotros como organismo federal vamos hasta sus colonias, instalamos una mesa de atención en cada colonia, les damos a entender los requisitos, les revisamos papelería incluso, les damos el turno debido y ya en ese turno viene la fecha, el día y la hora, ¿va?, que ya se le puede venir a atender, sin necesidad de que vengan a aglomerarse, sin necesidad de que vengan a hacer filas, sin necesidad de que vengan a hacer colas. O sea, no tiene caso este tipo de movilizaciones que ponen en riesgo la salud de los adultos mayores, ¿no? Desgraciadamente, bueno. Bien, bueno, vámonos con el reporte de la cápsula de deportes de Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Las Chivas ya tienen técnico y ayer fue presentado oficialmente como estratega del Guadalajara Nacho Ambriz, quien anteriormente dirigió a San Luis y Puebla. Ambriz llega acompañado por Juan de Dios Ramírez Perales, quien será su auxiliar técnico, Luis Betolaza, el preparador físico, y Olaf Heredia como entrenador de porteros. Héctor Real será el asistente técnico institucional y debutarán en contra de Pumas el domingo en Ciudad Universitaria. En la presentación también estuvo presente Jorge Vergara, que, fiel a su estilo, indicó que dentro de algunos años Chivas será el mejor equipo del mundo. Vamos a información local. Guadalupe Victoria sorprendió y se llevó el último boleto disponible en básquetbol para el regional en Chihuahua. Este domingo concluyó la etapa estatal que se llevó a cabo para definir a los equipos que habrán de representar a nuestro estado en la etapa regional de Olimpiada 2012. Luego de dos jornadas realizadas en las instalaciones del Auditorio del Pueblo, así como en el gimnasio Alejandro Candón Guzmán del Instituto Estatal del Deporte, la tercera y última resultó más intensa aún, pues se desarrollaron encuentros finales para decidir a los ganadores de esta competencia, en las categorías de pasarela juvenil y cadetes varonil. Tres equipos de Durango se midieron a rivales de cuidado para definir su pase. En el Auditorio del Pueblo, Durango enfrentó a Nuevo Ideal y la victoria se quedó en la capital, pues el equipo de la categoría cadete varonil derrotó por 61-22 a los de Nuevo Ideal. Otra final que se realizó fue entre Durango y Gómez Palacio en categoría pasarela varonil, en que la victoria correspondió a los primeros por marcador de 53-10. En la última final del evento, Durango enfrentó a su similar de Guadalupe Victoria en juvenil varonil y el boleto se lo llevó el equipo de la capital por parcial de 61-22. Previamente habían obtenido sus boletos los equipos de pasarela femenil, que en su último partido vencieron por marcador de 42-9 a Gómez Palacio, al igual que las chicas de la categoría cadete al derrotar en su último encuentro a Vicente Guerrero. En juvenil superior femenil avanza el equipo de Durango al derrotar 2-0 al representativo de Vicente Guerrero. Cabe destacar que en esta categoría, en la rama varonil, el boleto se lo adjudicó el representativo de Guadalupe Victoria. Eso es todo por el momento. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Bien, mire usted, vamos a darle a usted el reporte meteorológico para el día de hoy. Amanecimos a menos 5 grados centígrados, una sensación térmica de esa misma cantidad, 5 grados centígrados bajo cero. El punto de rocío es de menos 13 grados, la humedad relativa es del 50%, la presión atmosférica es de 1025 megabares y el cielo pues estará totalmente despejado, sin probabilidades de lluvia. Hay una visibilidad de 16 kilómetros, velocidad del viento, no tenemos viento hasta el momento y la dirección es de norte a noroeste. Las ráfagas de viento se estarán presentando sobre todo del mediodía a la tarde y pues estará sintiendo el airecito pues bastante fresco. El sol, el astro rey, hará su aparición a las 7 de la mañana con 42 minutos, en unos cuantos momentos más estará con nosotros. El mismo se estará ocultando a las 6 de la tarde con 41 minutos. La fase lunar es nueva, visible, y bueno, pues estaremos con una sensación máxima de 23 grados a eso del mediodía, de las 12 a las 4 o 5 de la tarde, y con una temperatura mínima para en la noche de 0 a 2 grados centígrados bajo cero. Va a estar haciendo frillito en la noche, va a estar haciendo pues algo de viento también. El fin de semana, para sábado y domingo, estarán pues similares condiciones. Subirá un poquito la temperatura el sábado por la tarde y el domingo pues amanecerá helado. Bien, esta es la información que tenemos para ustedes. Vámonos con nuestra cápsula de Conoce tu Ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Este día en Conociendo tu Ciudad hablaremos sobre el Palacio Escárzaga. A finales del siglo XIX, el licenciado Pedro Escárzaga Corral era un rico comerciante, minero y político. Poseía una de las más prestigiadas tiendas de la región, llamada el Planeta Tierra. En el predio de su propiedad, emprendió la construcción de una bella mansión conforme al gusto imperante de la época, un palacio que llevaría su nombre, para lo que contrató al más prestigiado constructor de la época, al ingeniero Stanislao Slonike, quien diseñó y dirigió la edificación de la majestuosa residencia ubicada en el centro histórico de la ciudad, en Avenida 20 de Noviembre y la calle Victoria. La construcción de la residencia se concluyó en 1901, pero por la reforma urbana emprendida a iniciativa del gobernador del estado, el general Gabriel Gavira, en 1917, se contempló la demolición de diversos edificios públicos, religiosos y privados. En ello se incluyó al propio Palacio Escárzaga, pues se consideraba necesario derribar la parte norte de la casa para el mejor alineamiento de la calle 20 de Noviembre, por lo que esta fracción fue expropiada por causa de utilidad pública. Después de la muerte del señor Escárzaga, varios fueron los propietarios de este maravilloso palacio, hasta que en el año de 1930 se convirtió en la sede del Ayuntamiento de Durango, denominándose al edificio como Palacio Municipal. Desde ese entonces ha sufrido diversas modificaciones que han afectado su estructura, pero en esencia se conserva majestuoso e imponente como uno de los inmuebles de mayor valor del centro histórico de Durango. En 1952, el maestro Francisco Montoya de la Cruz realizó al fresco el mural de la ciudad de Durango. La obra, efectuada en el cubo de la escalera con un trazo fuerte y firme, muestra en sus tres paredes el proceso de desarrollo de la ciudad desde su descubrimiento hasta el incipiente desarrollo que se iniciaba en la década de los 40 del siglo XX. Actualmente, este edificio está siendo preparado para convertirse en el Museo de la Ciudad, un lugar que ayudará a identificar a los duranguenses con sus raíces y los factores que han modelado la historia para que los visitantes descubran en Durango un tesoro colonial. Conociendo tu ciudad, para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Y bien, información enviada por el Boletín Informativo de la Fiscalía General del Estado de Durango comenta que a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación DEI lograron la detención de Nayeli Escobar Rodríguez, de 20 años de edad, con domicilio en calle Orión del fraccionamiento Villas del Guadiana número 2, quien fue detenida como presunta responsable por delitos contra la salud. Destacar que dicha detención se llevó a cabo en las afueras de un motel ubicado en la carretera México, en cuyo exterior se encontraba la ahora detenida cargando una bolsa de plástico con actitud sospechosa, hecho que llamó la atención de los agentes que realizaban un recorrido de vigilancia. Puntualizar que al momento del arresto se le realizó una revisión policiaca, lográndole asegurar dos bolsas de plástico conteniendo en su interior 470 gramos de hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como otra más con el mismo contenido con un peso de 74 gramos, además de 27 globos de polvo blanco y granulado con las características del cristal con un peso de 7.37 gramos y una lámina de aluminio mejor conocida como chalupa. Con esta acción, la Fiscalía General sigue reforzando su compromiso para garantizar la seguridad de la ciudadanía duranguense. Bien, mire usted, la Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía de La Laguna, tomó conocimiento del homicidio de una persona del sexo masculino, mismo que fue identificado como Aureliano Quiñones Moreno, de 43 años, con domicilio en calle Geranios de la colonia Lázaro Cárdenas, en Lerdo, Durango, quien perdió la vida luego de haber recibido varios impactos de bala. Los hechos sucedieron el día de ayer en las afueras de un centro médico ubicado en el ejido La Loma del municipio de Lerdo, Durango. Mientras, el ahora occiso se disponía a ingresar al nosocomio cuando se aproximó hasta dicho lugar un vehículo de color rojo, del cual descendieron dos hombres armados, quienes abrieron fuego contra Quiñones Romero, quitándole la vida en el acto. Cabe señalar que una vez practicada la necropsia de ley, este determinó que la causa de su muerte fue debido a hemorragia interna aguda con lesión de órganos vitales a consecuencia de heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en tórax. Elementos de la Dirección Estatal de Investigaciones, comisionados en La Laguna, se encuentran trabajando con las indagatorias correspondientes para tratar de dar claridad a este hecho. La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, comisionado en la comarca lagunera, tomó conocimiento el día de ayer de un incidente suscitado en el periférico y avenida Allende, en Lerdo, donde resultó lesionado por proyectil disparado de arma de fuego Guillermo Almaraz Barrientos, director de Seguridad Pública Municipal de esa ciudad, reportándose su estado de salud como estable. Hechos ocurridos a las 8 de la mañana con 10 minutos, cuando el ahora lesionado circulaba por la avenida en mención a bordo de un vehículo de su propiedad, cuando de pronto le salen al paso varios sujetos armados a bordo de una camioneta de la marca Ford línea Ranger tipo pickup color blanco, mismo que abren fuego en contra de Almaraz Barrientos, quien repele la agresión resultando lesionado en el fuego cruzado, para posteriormente dichos sujetos darse a la fuga a bordo del vehículo en mención, con los resultados ya descritos. Bien, vámonos con información más agradable, con la cápsula de Gaby Moreno. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Hola, buenos días. Ya es viernes y aquí tenemos la información de cultura y entretenimiento para el fin de semana. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura invita al público en general a la última función de la obra Alguien, la cual se presenta dentro del programa de teatro íntimo a las 8 de la noche en el Foro Cultural El Palomar, bajo la dirección de José Antonio Flores Romero. En la obra Alguien se presentan dos personajes llamados Algo y Alguien, los cuales interpretan durante 45 minutos la historia en que Algo intenta darle una identidad a alguien, pero alguien lo impide porque al tener un nombre, una nacionalidad o una religión, deja de ser alguien para convertirse en parte de la sociedad. Por su parte, la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas presenta La chica que soñaba con una caja de cerillos y un galón de gasolina, en sus horarios habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. Esta función se presentará del 26 de enero al 1 de febrero. Esta película es la segunda de la trilogía Millennium, una saga de novelas escritas por Stieg Larsson y publicadas póstumamente. En otra información, el Instituto Municipal del Arte y la Cultura invita al público en general a participar en el mercado del libro José Revueltas, los días del 27 al 29 de enero en la Plaza de Santa Ana desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, con el objetivo principal de fomentar el hábito de la lectura en los duranguenses y ampliar las opciones para su práctica habitual. Con la finalidad de enriquecer el programa municipal, se invita a los interesados para que se acerquen a conocer el reglamento del mercado del libro y de la misma manera se registren con anterioridad en las instalaciones de la dependencia municipal. La dinámica del mercado del libro permite que los participantes compren, vendan, intercambien, subasten y renten los mismos libros con otros participantes, con el objetivo de ampliar las opciones para la práctica de la lectura. Cabe destacar que en el mercado del libro se encuentran trabajos literarios para todas las edades, así como los libros que se realizan por parte de la dependencia municipal. Estos se ofertan en 30 pesos o 2 por 50 pesos para el público en general. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Que tengan un excelente fin de semana. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, mire usted, pues de lo más relevante ha sido usted informado. Nos vamos a trabajar para llevarle a usted la mejor información que ocurra durante las próximas horas. Bien, pase usted un excelente día. Si va a llevar a sus hijos a la escuela, abríguelos, protéjase. Si no tiene a qué salir, pues espere a que baje, a que suba más bien un poquito la temperatura. Agradecemos a nuestra amiga y compañera Norma Aguizar, que nos asiste el día de hoy en controles, y lo dejamos con la excelente programación de Radio Universidad. Que pase usted un excelente día y un buen fin de semana. Un noticiario oportuno y veraz.